El estilo presenta Objetivo cumplido. Number 5. Es imposible amarte. Pedirme que pueda olvidarte. Si te vas con él. Number 5.